de gente que defiende los derechos de las personas, los derechos humanos, gente de bien, que gracias a Dios, Dios me los puso en el camino, y les quiero decir que estamos más fuertes que nunca. Esto no termina acá. Esta corrupción, esta estafa que se dio acá descaradamente, es una vergüenza para el país, chicos. Nosotros vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Que no se ven por dichoso lo que pasó ahí. Verdaderamente, ya en La Rioja, yo ahora con el acompañamiento del señor Rojo, que está por acá, Eduardo Rojo, hemos destituido un juez corrupto de La Rioja que hacía todo esto. Ahora no vamos a parar hasta que no pidamos juicio político por estos tres corruptos. Porque yo ya tenía información que la chancha ha sacado los dólares de abajo del colchón y le puso a ellos. Me mandaron una carta de un funcionario que trabaja ahí y yo me fui con esa carta a decirle a ellos, ¡ay, que se habían los santos inocentes! Y no podíamos creer. Chicos, no puede ser esto, es una vergüenza, es una estafa. Le estafaron a todas las pobres víctimas que se sentaron ahí para decir lo que le hicieron. Es una cosa que no se puede creer, es una vergüenza. ¿Qué estamos, en el año 70? Ya estamos ahora en el año 2012, estamos en democracia, queremos justicia. No pueden hacer lo que han hecho esta gente. Salen del juicio, la Liliana Medina sale del juicio, vende droga y explota a las mujeres. Está detenida por droga por el juez de La Rioja y quedó a suelta. Esto es una vergüenza. Yo, chicos, les quiero decir, estoy más íntegra que nunca. Y bien firme, así, como un soldado. Y voy a seguir luchando y no voy a parar hasta que estos tres delincuentes jueces vayan y tengan que estar donde tengan que estar. Porque no van a disfrutar la plata que la chancha le puso. Así que, chicos, ¿qué les puedo decir? Estamos acá, vamos a seguir luchando, vamos a seguir buscando a Marita, vamos a seguir asistiendo a las víctimas. Yo le agradezco al secretario de Derechos Humanos que está acá, al doctor, a usted, doctor Juan Manuel Mena, Zaida, por haberla contenido a la chica, por haberla acompañado, a nuestra querida presidenta que está sabiendo todo lo que pasa de cada víctima. Es una vergüenza realmente para el mundo. Tucumán siempre se ha destacado por las malas acciones. Entonces, nosotros tenemos que ser fuertes y seguir luchando, y por lo menos hemos desenmascarado todo esto. Toda la sociedad argentina los ha condenado, menos jueces. Lo que queremos decir es que no nos han vencido. No. Y nos hace esta derrota circunstancial y temporal, nos hace mucho más fuerte. Nos hace fuerte con Micaela, a la cual le tenemos que explicar lo inexplicable. Sí. Nos hace fuerte con Marita, a la cual vamos a seguir buscando, a pesar de la impunidad. Hoy algunos celebrarán en La Rioja, otros en la casa de la chancha algo. Pero ese festejo no empaña la lucha que vamos a llevar en todos los tribunales. A los 13 delincuentes que acaban de liberar, se han agregado 3 más, y son los jueces que declararon la impunidad. Hoy hemos visto, gracias a ustedes y gracias a los medios de comunicación, un acto de corrupción completo, completo, a la luz de las luces de la televisión. Hemos ingresado a tribunales en la penumbra porque no fueron capaces de darnos este fallo hace un mes atrás. Así que a estos 3 jueces cobardes, corruptos, los vamos a pedir el juicio político. Doctora, y vamos a seguir buscando a Marita Verón y vamos a seguir pidiendo justicia y el fin de la impunidad contra estos jueces y por la búsqueda incansable a Marita donde esté. Así que ese es nuestro mensaje. No nos han vencido y seguimos fuertes como antes. Además de lo que dijo Susana, lo que dice Carlos, que expresa lo que sentimos y lo que pensamos todo el equipo. Hemos llevado adelante de la mejor manera que hemos podido este juicio. También decirles que cuando uno juega limpio, cuando uno sabe que tiene la verdad en la mano, cuando te juegan de noche, duele más. Pero estoy convencido de que la adversidad, Susana ya la ha hecho más fuerte. Ustedes me vieron que yo me puse loco por estas 2 horas de espera. Pero 10 años, por 2 horas, está claro que no tiene nada. Yo les voy a agregar una sola cosa más.